Tripulantes del sonido. Tripulantes del sonido. Narrativas sonoras. Navegando en las frecuencias de radios libres. Navegando en las frecuencias de radios libres. Tripulantes del sonido. Hoy presentamos No más ricos. ¿Aló? Sí, espérame un poco. Voy llegando. Hola, ¿qué tal? Me presento. Mira, yo soy Felipe, estudiante de periodismo. Tu número me lo dio la Mónica. Ah, la Mónica. Ya, disculpa por el atraso, pero tú sabes, por andar en bicicleta acá en Santiago es cuático. Los autos no respetan nada. Sí, a mí me pasa lo mismo. Oye, Pía, ¿te tomamos un café con leche? No, traje mi mate. Cuéntame, ¿qué querías hablar conmigo? Pía, bueno, te explico. Yo soy estudiante de periodismo y estoy haciendo mi tesis. Como tema estoy abordando el compromiso de la juventud en la lucha social y quiero hacerte una entrevista para que me cuentes tu participación en los movimientos sociales. ¿Y tú cómo sabes que yo participo en los movimientos sociales? ¡Vamos, compañeros! ¡Hay que ponerle un poco más de empeño! ¡Salimos a la calle nuevamente! ¡La educación chilena no se vende! ¡Se vende! Mira, yo soy bien amigo de la Mónica y me dijo que tenía una amiga súper comprometida con las causas sociales. Y también me explicó que tú te mueves a veces en cosas más piolas, no muy públicas. ¡Pucha, la Mónica! Ya, pero bueno, ¿qué quieres saber? Ya, espérame un poquito. Me deja encender la grabadora. Sorry, Pía. No te avisé lo de Felipe. Es mi amigo, es de confianza. Ya, Oka, me contestó la Mónica. Enciéndela nomás. A ver, dime, ¿en qué estábamos? Oye, Pía, ¿cómo tomaste conciencia de que había que luchar para construir una sociedad más justa? Ya, mira, te cuento. Yo vengo de una familia súper conservadora. Mi padre dueño de un fundo, mi madre toda una patrona y yo, su hija, una persona consciente de que este sistema tiene que ser modificado de una vez por todas. Resulta que en el fundo de mi papá había un trabajador llamado Pedro Bravo. Él me enseñó que la vida es mucho más que solo ganar plata y tener cosas materiales. Él falleció años atrás y es una larga historia. Doctora Bravo, venga, doctora, rápido. Es urgente, su papá no reacciona. ¿Qué ocurre, enfermera? ¿Qué pasa? Doctora, vamos rápido, su papá está muy mal, apúrese. No, mi padre, no, Dios, ayúdalo, por favor. Enfermera, tráigame el reanimador rápido. Tome, doctora, tome, acá está. No, mi padre, no. No, Dios, no te lo lleves, no. Lo siento mucho, doctora, lo siento mucho. ¡Aló! ¡Aló! Buenas tardes, señorita. Dígame, ¿qué necesita? Buenos días, señor. Busco a Pedro Bravo. ¿A quién? A Pedro Bravo, mi papá. Necesito hablar con él. Espéreme un poquito, señorita. Voy a la oficina del fundo a preguntar si puede entrar. Vaya, vaya nomás, lo espero. Dígale que lo busca su hija Rosa. ¿Quién será esta chiquilla tan pituca? ¿Será la hija del Peiro Bravo? Pasa, hombre, pasa. Dime, ¿qué te trae por acá? Permiso, patrón. ¿Sabes que allá en el portón de entrada al fondo hay una señorita bien pituca que anda buscando al Peiro Bravo? Ya, ¿y te dijo el nombre? Sí, dijo que se llama Rosa. Anda a abrirle, pues, hombre. Esa es la hija del Pedro. Apúrate, mire que es doctora. Y tú sabes que a los doctores hay que respetarlos y siempre andan apurados. Dile que pase para acá. ¡Adelante, señorita! ¡El patrón la está esperando allá en la oficina! Gracias, señor. Muchas gracias. ¡Adelante, Rosa! ¡Pasa! ¿Qué te trae por acá? Buenas tardes, don Cote. ¿Cómo ha estado? Bien, pues, Rosa. Con los achaques típicos de la edad. El Tota viene a decirme que anda buscando a tu taita. Sí, don Cote. Vengo a buscarlo para que de una vez por todas se vaya a vivir conmigo. Ya no necesita trabajar más. Quiero que se vaya para mi casa. Allá no le va a faltar nada. ¡Al Pedro! ¡Uf! Al Pedro lo sacas del fondo y se muere. Pero Rosa, tú sabes cómo es el Pedro. No le interesa vivir de otra forma. Ama el campo. Yo también le digo que se vaya contigo, pero no entiende. Ni me escucha cuando le digo eso. Sí sé, don Cote. Yo estoy súper agradecida de que usted lo tenga acá en el fondo. Pero no me gusta cómo vive. Es muy precario su rancho y su vida. Imagínese, vive en una media agua de puro porfiado. Yo le ofrecí comprarle una casa en la ciudad, pero me dijo que no, que ni se me ocurriera, que él no se iba a ir para la ciudad. Es muy porfiado el Pedro. Yo le ofrecí una casa de inquilino y nunca quiso cambiarse de su rancho. Le dije, Pedro, vas a vivir más cómodo. En invierno no pasarás tanto frío. ¿Y sabe lo que me respondió? Me dijo que él estaba bien como estaba y que no lo molestara más con eso de la casa de inquilino. Vaya nomás, Rosa. Ojalá le vaya bien y lo pueda convencer, pues. Gracias, don Cote. Dele mis saludos a doña Matilde y a la pía. En tu nombre, pues, mija, yo le daré tu saludo. ¿Cómo sabe, don Cote, que ahora me va bien y me llevo a mi papá? Hasta luego, que esté bien. ¡Rosita! ¡Qué bueno que vino! ¿Y cómo está usted? ¿Saludo al patrón? Sí, papá, fue lo primero que hice. Y pedí permiso también. Don Cote, doña Matilde y la pía siempre preguntan por ti. ¡Qué bueno que viniste, Rosita! ¡Te extrañaba tanto! ¡Venga, para darle un abrazo! ¡Ay, yo también, papá! Oiga, ¿y usted cómo ha estado? ¿Ha ido al consultorio? ¿Se ha tomado los remedios? Sí, pues todos los remedios, por Rosita. ¡Qué bueno! Oiga, ¿y la ha puesto o no la ha puesto? Algo por ahí le he puesto un tintito, pues, oiga. ¿Y me trajo las pilas para la radio? Sí, papá, aquí están, tome. Gracias, Rosita. Aquí tiene la plata. No, papá, si es un regalo. No. Aquí tiene la plata. Lo que uno ocupa, tiene que pagarlo. Ya, déjese de tontera. Oiga, ¿y qué lo trajo por acá? Pero si tú sabes, pues, papá. Vengo a buscarte de nuevo para que te vayas conmigo. Ah, pucha, de nuevo con la misma payasada. No, por Rosa. No me voy a ir para allá. No me voy a ir para tu casa. De acá estoy bien. Tengo mis libros. Tengo la radio. Tengo mis gallinas, mi huerto, el campo. Tú sabes que yo quiero mucho el campo. No necesito nada más que esto para ser feliz. Acá estoy bien, Rosita. Pero papá, si estás viviendo igual que los pobres, no tienes baño, tienes que asearte con un lavatorio. No tienes lavadora, lavas a mano, televisión tampoco hay. Estás rodeado de puros guasos ignorantes, papá. ¿Cómo te va a gustar ser un peón de fondo y vivir de esta manera? Ah, pero usted entiéndame, pues, hija. ¿Qué quieres que te entienda? ¿Quieres que piense que esto está bien? Yo, la doctora Bravo, viviendo la raja. Y tú, mi papá, que me diste todo lo que pudiste con mi mamá para el gato. No, pues, papá. Quiero que te vayas conmigo y dejes de vivir así. ¿Qué crees que dicen mis colegas de mí? Se burlan porque tengo un papá peón de fondo. Ya, Rosa, no leo mal esta cuestión, ¿no? Esta es la vida que me gusta a mí. Aquí con mi amigo de pega no paso re tiempo. Si hasta la madrugada me están rejuveneciendo. Mira esa cordillera allá, Rosita. Es hermosa. Ustedes en la ciudad no saben lo que se están perdiendo. Pucha que soy porfiado, papá. Quiero que te vengas conmigo. Mi casa es súper acogedora. Está en un buen barrio. Tengo 2 jeeps. Te puedo pasar uno. Te tengo un dormitorio solo para ti. Con un plasma enorme, ropa nueva, zapatos nuevos y todo lo que quieras. ¿Y qué voy a hacer yo allá? No, hija. ¿No veis que esta es mi vida? Aparte que con los cabros acá en fondo estamos haciendo un sindicato. Y ellos confían en mí porque yo los ayude. No los puedo dejar solo ahora, po. Tenéis que entenderme, por Rosita. ¿Y Don Cote sabe? Algo sospecha, po. ¿Pero qué tanto? Si ya ha ganado harta plata con nosotros, el viejo, po. Yo no protejo a ningún pasón, no. Harto lo que le he dado a mis pulmones, po. Tengo mis derechos también, po. Es justo, ¿no? Dime, po. Pero papá, Don Cote ha sido bueno con nosotros. Acuérdate de mi mamá cuando era la cocinera del fondo. Nunca nos faltó nada. ¡Chá! Y tu mamá le dio los pulmones toda la vida a los pasones, oh. ¡Nada, juez gratis! Bueno, papá, ¿te vienes conmigo o no? Ya le dije, Rosita, po. Esta es mi vida. Y yo la hago como a mí me gusta, nomás. No me entiendes, papá. Bueno, nos vemos. Mira que tengo que llegar luego a la consulta. Ya estoy atrasada. ¿Para qué te digo que me llames si no tengo ni celular? Pucha que soy porfiado. Ah, nunca he tenido esas leceras o si no sirven para nada, no me interesan. Ya, mijita. Cuídese harto usted, ¿eh? Sabe que la quiero mucho. Y dele hartos cariños al Roberto. Vamos, yo la acompaño para el auto. Papito, vámonos para mi casa, po. Entiéndame, no quiero que esté más acá. No quiero que pase más frío. Quiero que tenga un lugar digno para su vejez. Oiga, Rosita, si lo material no es lo más importante, po, oiga. Yo acá soy feliz. No se preocupe por mí. Estaré bien. ¡Adiós, Rosita! ¡Cuídese! ¡Adiós, papá! ¡Te quiero! Mamá, ¿por qué fuiste tan diferente a mi papá? ¡Rosita! ¡Rosita! ¿Ya hizo su tarea? Mire que usted tiene que ser una profesional, una doctora, para que nos saque de esta pobreza en la que vivimos. Para tener una casa grande nos lleve a vivir con usted a la ciudad y comprar muchas cosas. Autos, televisores, celulares y llenar los carros en los supermercados. Todo, todo. Ya, Rosita, a estudiar antes que su papá llegue y le llene la cabeza de tonteras y le diga lo de siempre, pues. ¡Qué bonita esta pobreza! Tan distinta que fuiste, mamá. ¡Tota! ¡Tota! ¡Ven, hombre! ¡Mande, patrón! ¡Dígame! Oye, Tota, anda a buscarme al Pedro Bravo. ¿A dónde, patrón? Sí, voy al tiro. El Pedro está cortando manzanas para allá para adentro, fondo. ¿Y no se fue con la Rosa? Yo sabía, yo sabía. Pero, ¿a dónde estás, oye? ¡Te llama el pasón! Acá, pues, Tota, ¿a dónde estás? Acá arriba de la mata, po. ¿Y para qué me querrá el pasón? ¿Sabrá algo el sindicato? Chiquillo, el pasón me mandó a buscar, así que ojo, ustedes mueran en la rueda nomás. Tranquilo nomás, don Pedro, nosotros no diremos nada. Vaya nomás, debe ser para otra cosa. Si Don Cote no calla nada, oiga. Que no nos escuche el Tota nomás hablando del sindicato. No hay que ser el chupa del patrón. Ya, Tota, ya bajé yo. Ya, vámonos rápido nomás. ¿Qué querraste justo ahora? Yo no sé nada, Pedro. Todo lo que me dijo que viniera a buscarte nomás. Tío, vos no hay que callar nada. Sóblame este ojito. Y es verdad, Pedro. No sé, ¿para qué será? Yo no tengo idea. Vamos, a lo mejor es para algún gente, así que vuelvo al tiro, cabrón. ¡Tranquilo, Pedro! ¡Vaya nomás! Permiso, Masón. Dígame. Me dijo el Tota que quería hablar conmigo. ¿Qué se lo ofrece? Pasa, hombre, pasa. Usted irá, pues. Oye, Pedro, quiero que ayude a la Pía en unas tareas. Tú sabes que está saliendo del cuarto medio y hay una materia que no entiendo. Ayúdale con eso, por favor. Ya, Cote. Dígale que a la tarde voy a ir para su casa. Voy a ir a enseñarle. Gracias, Pedro. Le diré a la Pía que vas a ir. Permiso, Masón. No voy al tiro, macho, porque estamos... ¡Métale cosechando manzana! ¿Y cómo va eso, Pedro? Está mejor la cosecha que el año pasado, ¿no? ¿Hay más fruta? Claro, pues, don Cote. Si cada año le echan más químicos a esas cuestiones, pues. Hay muchas más manzanas, pues. Hay que ganar plata, pues, Pedro. No queda otra. Entre más grande y bonita las manzanas, más caras son, pues, hombre. Ya no hay control con esa cuestión de los químicos, pues, don Cote. A nosotros los que estamos trabajando en la cosecha, igual nos aparecen a cada rato salpullido y alergia en la piel, poiga. Ya, ya, ya, Pedro. Vuelve al trabajo nomás. Más rato conversamos en la casa. Ya, don Cote. Nos vemos más rato. Buenas tardes, doña Clotilde. ¿Cómo está usted? Hola, Pedro. Más o menos de salud nomás, pues. Adelante. La Pita lo está esperando. Permiso, doña Clotilde. Hola, Pedro. Qué bueno que vino. Hola, Pita. Y dígame, ¿qué se le ofrece? Mire, Pedro, lo que pasa es que mañana tengo una prueba muy importante. Y bueno, pasemos para acá para explicarle. Yo, la verdad, no entiendo mucho de esto. Ya, dígame, Pita. ¿En qué la puedo ayudar? Necesito que me explique algo sobre los transgénicos. Yo no sé nada de eso y mañana es la prueba. Mire, Pita. Según lo que yo he leído... Son organismos nuevos creados en laboratorios, pues, cuyas características se han alterado mediante la inserción de genes de otras especies. Mira, por ejemplo, se inserta el gen de resistencia al frío del salmón en las papas, para buscarle más resistencia a la helada. O genes de bacterias en maíz, para darle resistencia a algunas plagas que hay. Estas alteraciones no ocurren en la naturaleza. Rompen todas las barreras naturales entre especies y traen muchos riesgos, pues, Peguita. ¿Y tú cómo sabes todo eso, Pedro? Bueno, usted me conoce, pues, Peguita. Conoce mi rancho. Allá tengo muchos libros que paso leyendo. Además, escucho radios comunitarias, pues. Ah, y lo otro. No tengo televisión yo, pues. Oye, ¿y por acá cerca hay transgénicos? Sí, pues, Pita, aquí en el fondo hay transgénicos. Y su papá siembra maíz transgénico. No, pero eso es muy malo. ¿Y por qué siembra maíz transgénico? Ah, no sé, pues, don Cote dice que gana mucho más plata con eso. Pero está destruyendo el mundo. Le diré a mi papá que no puede hacer eso. Ah, si yo le he dicho cuántas veces, don Cote. Pero dice que la plata... es lo más importante en el mundo, po. Siempre le digo, oiga, don Cote, ¿qué planeta le vamos a dar a nuestro hijo y a nuestros nietos a futuro? Pero no entiende, diga. Pero qué es terrible, ¿cómo no va a entender mi papá? Sí, Pita, este mundo, lo estamos destruyendo. Solo con la ambición de los ricos, pues. Oh, cuénteme más, Pedro. Sí, pues, Pita, si este sistema nos va a llevar a la ruina, po. La especie humana ya está en peligro hace tiempo, pues. De esta forma de organizarnos, ya no resultó. Por eso que yo no voto por ni un candidato, son todos chantas, por ninguno. Que se hayan todos o sinvergüenza. Oye, Pedro, ¿y tú me podrías prestar algunos libros como para informarme más? Sí, Pita, pero me los tiene que cuidar como hueso santo. Sí, Pedro, mira, yo creo que mañana te voy a ir a ver al rancho porque quiero que me converses de tu vida. ¡Clotilde! ¡Clotilde! ¡Diga, patrón! Retire la mesa nomás, pues, Clotilde. ¡Ya, patrón! Esperen un poquito, todavía no como todo. Clotilde, no se preocupe. Yo llevo mis platos a la cocina. ¿Cómo va a hacer eso, Pía? Para eso está la Clotilde. Pero mamá, no tiene nada de malo que lleve mi plato a la cocina. No, hija. Ya escuchó a su madre. Deje los platos ahí. Que la Clotilde los retire. Pía, te tenemos una sorpresa, linda. Oh, me encantan las sorpresas. ¿Y qué sería? Mira, mira. Acá están las llaves de tu auto para que vayas a la universidad, linda. Un auto. Mamá, yo no necesito un auto. No me gustan, contaminan mucho. Este mundo se está destruyendo por los autos. Existen guerras por el petróleo. No, muchas gracias, mamá, pero no quiero el auto. Con mi bicicleta me basta. Pero Pía, entiende. Un auto es necesario. Ah, estas son las famosas ideas que te metió el finado el Pedro Grau. Sí, pues papá. El Pedro tenía mucha razón. Me gustaría que vivieras en Santiago para que vieras el aire que respiramos. Pero Pía, si todos tenemos autos. No, pues mamá. Mis compañeros de universidad no tienen autos. Todos andan en micro y bicicleta para no contaminar. Hola, Pía. ¿Qué andas haciendo acá? Vengo a ponerle flores a tu papá. Ah, tú eres la que le pones flores entonces, po. El otro día vine y tenía flores nuevas. Gracias por acordarte de mi papá. No te preocupes, sí. Allá en el fondo siempre nos acordamos, todos y todas, de tu papá. ¿Y cómo han estado tus papás, don Cote y la señora Matilde? De salud han estado bien. Un poco enojados conmigo, eso sí, bueno. Tú sabes, yo estoy a cargo del fondo y he estado eliminando todos los herbicidas y pesticidas en la producción. Ahora todo es orgánico. Claro, se gana menos plata, pero no estamos contaminando tanto. Además, los trabajadores ya formaron un sindicato y yo los apoyé. Ajá, por eso que están enojados entonces, po. Sí, po. ¿Y a ti, Rosa, cómo te ha ido en la clínica? Bien, Pía. Harto trabajo y poco tiempo. Oye, Rosa, ¿y a quién se le ocurrió colocar este epitafio tan lindo en la tumba de tu papá? El mundo cambiará cuando los pobres dejen de querer ser ricos. Él lo dejó en una carta. Oh, se me hizo tarde. Pía, ¿dónde tienes estacionado tu auto? No tengo auto. No contamino. Ando en bicicleta. Desde Rancagua, Chile, esto fue una producción de Tripulantes del Sonido. Tripulantes del Sonido. Participaron hoy Tania Sandoval, Natalia Irarrázaval, Jessica Silva, Tito Uribe y Alejo Sandoval.